Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Alvar Maciel, docente y programador. Buenos días, ¿cómo va, Chato? Muy buenos días, Álvar, qué bueno tenerte acá nuevamente. ¿Qué solos que estamos? ¿Estamos más solos? Bueno, no hay problema. Bueno, podríamos buscar todos los chistes parangones. Sí, pero no hay problema, vamos a hacerle frente a la soledad. Pero por supuesto. Y vamos a continuar un poquito con lo que hablamos la semana pasada. Me quedé pensando... O sea, creo que fue una columna bastante depresiva. No sé si se recuerdan un poco, hablamos acerca de la vigilancia y de cómo esa vigilancia impacta en nuestra vida cotidiana. O sea, esa vigilancia a través de los dispositivos va moldeando como una sociedad más injusta y más desigual. Y fue algo bastante... me dejó pensando mucho esto, ¿no? Pero es como que parece mentira que tengamos que decir esto, pero vigilar a la gente está mal. Muy mal. Y bueno, es lo que ocurre, bueno, ahora está de moda todo. Pero el tema es que nos vigilan sin que nosotros lo sepamos o sin que nosotros asumamos esa situación. Las empresas día a día hacen esto y mientras no haya leyes que nos cuiden, digamos, es una práctica permitida. Entonces, tenemos que tomar el tema de la privacidad en nuestras manos. No nos queda otro camino. Y así vamos a hablar un poquito de eso. Bien. En general, el dispositivo que más usamos es el celular, ¿sí? Y acá una de las... Claro, todos lo tenemos arriba de la mesa. Y una de las aplicaciones, una de las apps en la que menos pensamos en relación a la vigilancia, o sea, para vos, ¿cuáles son las aplicaciones que crees que te sacan datos, usan tus datos? ¿Que me vigilan? Sí. Prácticamente todas. Primero las redes sociales. Tipo YouTube, Instagram, bien. Facebook. Me imagino también, las aplicaciones, bueno, YouTube es una aplicación, sí, de streaming, no sé, cualquier, sí, otra aplicación, Pluto, cualquier otra aplicación de streaming también tiene, sí, su... Sí, tienen, muchas tienen, algunas no, pero muchas tienen su... Y, por ejemplo, ¿el teclado de tu celular? Epa. ¿Pensaste alguna vez qué ocurre con el teclado de celular? ¿Por qué siempre es el... Primero, ¿por qué si por más que vos le pongas el teclado que quieras ponerle, siempre es el de Google? En general, a menos que vos instales un teclado aparte... Ah, no, pará, me estás haciendo pensar un montón ya en este momento. Es el teclado, todo lo que escribo. Todo lo que escribís. Exactamente. En general, a menos que vos cambies, te vengo a traer... Yo quería traer buenas noticias. Mamma mía. El teclado está conectado a internet, el que viene instalado, ¿no? Claro. Por default. Recolecta datos. Las palabras más usadas, está conectado, también recolecta, viste cuando vos pones en el teclado el tema de grabar para que te... Claro, para que te escriba. Te escriba, va recolectando. De hecho, los teclados suelen enviar datos a los servidores. Google incluso registra la voz del usuario. Y hay un muchacho que se llama Rothman que descubrió al exportar sus datos con Google Takeout que está guardado todo y escribió una tesis que se llama "El hardware actual permite procesar todo localmente. No hay motivo para ceder privacidad". Bien. Y a partir de esta tesis que escribió, salieron opciones, alternativas. Entonces, hoy quería traerles algunas alternativas que cuidan nuestra privacidad. Sí, algo un poquito más... Y no solo eso, también quería que... pensé un poco en lo de la columna depresiva de la semana pasada también, y de esto que hablamos de los mil billonarios que creen que se puede hacer todo lo que quieren, que frente a esto hay un montón de gente oponiendo resistencia. Ajá. Y programadores y gente que construye aplicaciones y abogados que arman, digamos, asociaciones. Hemos hablado acá, Fundación Vía Libre, la organización, el Observatorio de Derecho Informático Argentino. O sea, hay mucha gente que está moviéndose y haciendo cosas para que nosotros podamos tener acceso a una vida digital y tecnológica con cuidados y privacidad, el mínimo. Lo mínimo. No estamos pidiendo nada irrazonable. Por lo menos la misma privacidad que teníamos cuando hace 30 años mandábamos una carta. Claro, mínimo que, claro, que no se guarde lo que escribo en un celular. O sea. ¿Por qué? Porque no quiero. Claro, sí, es mi derecho. Es mi derecho, y por todo lo que hablamos la semana pasada, que tiene que ver con cómo nos. En virtud de optimizarte un servicio, nada, se cometen injusticias. Total. ¿Sí? Entonces, estos programadores, esta gente que hay buena y que están por todos lados, desarrollaron una alternativa que yo estuve probando. De hecho, la vengo usando hace como 3-4 meses, que está buenísimo. Que es el proyecto Futo, F-U-T-O. F-U-T-O. Sí, Futo Keyboard. Lo voy a anotar porque. Sí, teclado Futo y parte de esta premisa. Mira, escuchen la premisa de este proyecto de programación. Tu teclado no debe conectarse a internet. Futo Keyboard ejecuta autocorrección, predicción y dictado completamente en el dispositivo sin telemetría ni tráfico en la nube. Claro. Es un teclado que hace lo mismo y no manda datos. Y siguen, ellos dicen, estamos construyendo un teclado moderno que respeta tu privacidad y seguridad 100% sin conexiones y 100% privado. Futo Keyboard incluye todas tus funciones favoritas, entre ellas escritura por deslizamiento, la gente que escribe así. La verdad que yo no entiendo. No, pero es gente moderna. Sí, sí. Dictado de voz sin conexión, autocorrección inteligente, selección de temas y texto predictivo. Y tiene otro montón de cosas que a mí me sirve, por ejemplo, mirá, si... Yo soy medio rarito. Sí, yo vi que tenías cositas ahí en tu mirá, celular. Te voy a mostrar mi teclado. Ponele, vamos a... Te voy a abrir el WhatsApp. Y vamos a ir a un chat con vos. Acá la radio. Mirá, mi teclado. Vas a ver que tiene otra disposición de letras. Ah, sí, totalmente distinto. Bueno, nada. Eso lo puedo hacer tanto con el teclado de Google como con este. O sea, tenés mucha posibilidad de customizar tu teclado como vos quieras. De la misma forma que los teclados que te provee Android, pero no te espían. Y esto es importante. Y otra cosa para mí que es importante es que esto parte. A partir de ahí me fui a la página de esta gente. Te hago un paréntesis. Yo no sabía que el teclado necesitaba. O sea, o enviaba datos. No, o sea, necesita. Por eso. Envía. Que cuando uno escribe, eso no lo sabía, es una locura. Sí. Así como yo, debe haber miles de personas que no lo saben. Sí, sí, sí. Para un montón de cosas que son supuestamente buenas en tu experiencia de usuario, pero no son necesarias. No son necesarias. Porque se usan para cosas buenas, y como vimos la semana pasada. La mayoría de las veces para otra cosa. O mínimo que te den a elegir. Claro, a ver, sí o no. Claro, mínimo. Mínimo, pero y a veces te dan a elegir, pero está tan oculto que vos no sabés ni cómo acceder a poder apagar la telemetría o digamos todo este envío de datos a otros lugares. Y eso, esa oscuridad en el uso de las aplicaciones, digamos, amigos, está hecho a propósito. Claro. Y no está bueno. Entonces, la verdad que el teclado este es un éxito, estoy muy contento. Lo vi, me gusta, sí, estéticamente no, es igual nada, al otro. Sí, no se diferencia nada a lo que ya usaba, no envía datos y este hallazgo me hizo que me interesara un poco en la gente que lo desarrolla. Porque así como hay empresas así inescrupulosas, existen otras que tratan de hacer tecnología y negocios sin abusar de las personas. Entonces me fui a futo.org a ver de qué se trataba esto, porque quería saber qué es lo que me estaba instalando. Y les voy a leer algunas partes de la página que me parece que están muy buenas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen? Es esta empresa, sí, empresa supongo, lo que hizo es... fundó como esta compañía, es gente de ahí, de Silicon Valley, del mundo empresarial, que un poco se cansó de cómo se manejan las cosas en esos lugares. Y esperen que ahí estamos conectados, vamos a ver, bueno, si no, lo voy a tener que, lo tenía en castellano, ahora lo voy a tener que traducir del inglés. A pelo, sí. Y básicamente creó esta organización para desarrollar proyectos, o sea, para poner plata en proyectos que respeten la privacidad y que tengan algunas que sigan algún tipo de código ético, ¿no? Entonces dice que es una organización desarrollada dedicada a desarrollar, tanto adentro de la empresa o poniendo plata, tecnologías que frustren la centralización y la consolidación de una industria concentrada, claro, en tecnología. O sea, ya me pareció interesante. Y, sí. Y plantean, dice, hay un problema. En un tiempo nosotros controlábamos nuestras computadoras, ahora nuestras computadoras nos controlan a nosotros. Dice, un puñado de gigantes, esencialmente esto hablamos de los multibillonarios, concentran cada vez más recursos y poder en muy pocos lugares, y tienen un grado de control muy alto en todos los flujos y en todo lo que nosotros usamos y en la información. Y así perdemos soberanía tecnológica. Totalmente. Entonces ellos tratan de potenciar proyectos o financiar proyectos que ven por un uso un poco más humano, sensible de las tecnologías. Sí. Todo esto es aplicable a cualquier teléfono con Android. Con Android y con Apple. Windows. El Windows, viste que yo estoy, no soy del mundo Windows, así que por no tengo ni idea. Como que me tira que una empresa. Se me viene a los primeros momentos de Winamp, por ejemplo. Sí. Cuando el loco arrancó con un reproductor que era una porquería y dijo, yo quiero que sea más lindo, y empezó a hacer eso. Y después le compraron la empresa se la sacaron, no sé. Claro. En el primer momento ese tipo hizo algo para que se utilice en Windows, pero gratis, digamos. Sí. En ese tipo de empresa estamos hablando. Claro, sí. Son empresas que... Vegan, primero tienen un apuestan al open source o al código abierto. Claro. Sí. Entonces, en principio, parten de la base de que el código tiene que ser poder leído, entendido por todos y puede ser auditable. Por otro lado, vos lo podés tener gratis, pero si no, por ejemplo, algo que voy a hacer yo, pues lo vengo usando hace un par de meses, dicen, o si no lo podés pagar, pero pagás una única vez. Para contribuir al proyecto. Y la verdad, yo tengo ganas de contribuir a esto. Es una contribución. Es un pago. Lo puedes usar gratis o lo puedes comprar, y comprándolo estás contribuyendo al proyecto y a diferencia de otras aplicaciones que son por suscripción, que vos tenés que pagar mes a mes, claro. Acá te dicen, vos pagás una sola vez por este claro. producto y nosotros lo vamos a ir manteniendo y un precio razonable, digamos, son $6, creo. Claro, sí. Que, digamos, son 7,000 y pico de pesos. Sí, cualquier cosa no existe. Ninguna. Digo, yo lo usé, ya vengo usándolo 3 meses y digo, bueno, nada, sí, les voy a pagar a los muchachos porque claro. Me parece que está bueno lo que hacen. Ajá. Sí. Y bueno, ellos tienen un ¿cómo se le dice a esto? Como una serie, no sé cómo traducir pledge. nuestras tres como directrices. Ajá. ¿Sí? Normas. Sí. Que ellos nunca van a vender estos productos a otra compañía, o sea, no están haciendo, como ellos financian otros proyectos y tienen sus propios proyectos, no están haciendo esto para como una startup, claro. Digamos, para que venga otro y se los compre. Dice, todas las compañías de futo y los proyectos de futo se espera que sean absolutamente independientes. Van a tratar de nunca exacerbar el problema del monopolio, vendiéndose a otros monopolios. Claro. Nunca van a usar, we will never abuse our customer. Nunca vamos a abusar de nuestros clientes. Algo totalmente distinto a lo que venimos hablando. Altos principios. Sí. dice que todos los proyectos van a tener que tener, tienen que tener, o se espera que mantengan una relación honesta con sus clientes. La ganancia, si existe, viene de clientes que pagan directamente por el software o por los servicios. Claro. O sea que tampoco están yendo a inversores. Sí. Está bien que parten de... El que inició esto es un chabón que la hizo en Silicon Valley y claro. Está haciendo otra cosa. Pues, se dio pero cuenta. Bueno. Aprendió, bueno. Sí, estudió. Sí, sí. Los usuarios son nuestro producto, digamos, y the user our product, o sea, no. Esto de que el usuario sea nuestro producto está totalmente prohibido. Está, claro. Nuestro producto es nuestro producto, el usuario no es un producto. Claro. Siempre van a ser transparentes y tratar de ser como hacer buen software. Se espera que todos los proyectos sean abiertos. Bueno, básicamente ese es sus directrices. Y después tienen cuatro pilares que son más técnicos, pero que están buenos también y que apuntan a construir una tecnología un poquito más copada en estos tiempos donde parece que esto, estamos esclavos de lo que deciden las corporaciones que nos dan productos de las cuales estamos totalmente enganchados, dopaminizados y adictos. Entonces acá aparecen otro tipo de opciones. Y en relación a eso, me gustaría, bueno, por ahí podemos ver que dentro del celular tenemos opción, o sea, para cada aplicación que tenemos opciones que cuidan un poco más nuestra privacidad. Claro. Sí, por ejemplo, una básica es el navegador. Yo una de las cosas que hago es, en lugar de usar la aplicación de Twitter, claro, me la bajo la aplicación, yo uso Twitter a través del navegador. Del navegador, pero no cualquier navegador. No, uso Firefox. Ahí está. Y a Firefox le agrego un plugin que se llama uBlock Origin, que lo que hace es me bloquea todas las publicidades. Muy bien. Y me saca de encima todo lo que tiene que ver con el... O sea, ya Firefox lo saca, pero esto también apunta a sacar el tema del traqueo. Entonces, cuando entro a Twitter, entro desde el celular, o sea, desde el celular, sí, desde el navegador. Claro. Y una de las cosas que tengo es que no tengo propaganda. Primero, de entrada. Ay, ya es buenísimo. Ya es y que está siendo protegido por el navegador de alguna forma. Un poco, más protegido. Lo mismo hago, prácticamente no uso Instagram, pero cuando tengo que entrar a Instagram entro directamente desde el también el navegador. Lo cierto es que, por ejemplo, Instagram tiene funciones en la aplicación que no tiene en el navegador. Pero hay opciones a Instagram que son distintas y que respetan tu privacidad. Por ejemplo, Pixel Feed. Pixel Feed es como un Instagram que digamos es federado. Ya en algún momento vamos a hablar de redes sociales federadas. Que también, igual que Twitter, hay otro que es Mastodon. Todos abajo usan la misma tecnología, digamos. Después tenés, por ejemplo, eso es en cuanto a navegador. Las fotos. ¿Viste cuando vos sacás una foto que te suben toda la nube de Google? Sí, todo. Y además, pará. ¿Por qué? Si yo no solo porque yo lo tengo deshabilitado. Y cada vez que abro el coso me dice, tipo, habilitá. Me por quiero favor. Obligar a, por favor, habilitame a. Dale. Bueno, estos muchachos de Futo hicieron una aplicación que vos te tenés que instalar en tu servidor. O sea, podés tener tu servidor de tu casa o contratar, comillas radiales, un servidor para tener esta aplicación que se llama Hinge. Que lo que hace es un lugar donde subir tus fotos. Listo. Y es tuyo, privado, no después si querés lo compartís o no, pero pero no hay nadie, digamos, analizando y usando inteligencia artificial, claro, sobre todo tu biblioteca fotográfica. Eso es re loco. Sí, es re loco. Ahora me hiciste pensar, probablemente levante algún tipo de servicio de ese estilo. Después, bueno, hay opciones para, ahora justo no me los acuerdo, pero hay opciones para el Google Maps. También. Yo uso OpenStreetMap. Que si hablamos de vigilancia. ¡Jo! Sí, a mí no me... A ver, ¿cómo puedo decir? Que sepan dónde voy y todas esas cosas. No. A mí me preocupa que lo hagan por defecto. Claro. Es que yo no puedo elegir esa situación. Sí. ¿Sí? Y si después, yo soy un delincuente y me tienen que seguir, bueno. Después, si usan después, lo que hablamos la semana pasada, si usan esos datos de mis movimientos para ver si me cobran más o menos caro un Uber, o para ver si me van a pagar más o menos por algún servicio, y ahí me parece medio trucho. Sí, sí, sí. Eso es re mala onda. Esa optimización es la que a mí me pues es injusto. Claro. Que usen mis movimientos comparado con los tuyos para ver si te cobran más o si te pagan más. Es como, dale. Sí. Mismo trabajo, mismo sueldo. Claro, sí, sí, sí, sí, sí. O mismo costo por el mismo servicio. Así que bueno, esas son algunas alternativas. Pero bueno, estoy bastante metido ahora con el tema de cómo hacer que mi celular sea algo un poquito más... utilizable sin que te persigan, digamos. Sin que me persigan. Y además, a ver, el tema de esta de la vigilancia tiene sentido porque estamos porque lo necesito usar todo el tiempo. Claro. Y si no lo necesito usar, lo quiero usar todo el tiempo. O sea, por algún motivo, sí, estoy todo el tiempo con mi celular en la mano. Claro. Haciendo algo relativo. Puede ser relacionado al trabajo o a una lo comunicación familiar. O distrayéndome. Entonces, se usan esas estadísticas de vigilancia para ver hasta qué punto te enganchan y no, y cómo te van enganchando, claro, soltando, para que no revolees el celular, porque de momento te dan ganas de revolear, sí, el celular contra la pared. De hecho, hay gente que lo ha hecho. Sí, y después volvés. Sí, vas corriendo a comprar otro. Claro. Entonces, estoy indagando un poco en cómo tener, por un lado, prácticas. Que, claro, estoy sincero, me cuesta muchísimo, horrores. Mi compañera me regaló, porque lo quiero hacer, un despertador, sí, hace 2 meses, para sacarme el celular de al lado. Eso. Todavía no lo hice. El despertador está ahí, es hermoso. Pero no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, porque estamos absolutamente, claro, enganchados. Claro. Mi excusa es que lo tengo que cargar al celular. Claro. Y tengo el enchufe al lado de la cama. Esa es mi excusa. Cada uno pondrá la suya. Sí, obviamente, sí, debe haber un montón de coartadas. La mía es que tengo el cargador ahí. Otra cosa que estoy tratando de hacer es tratando de no llevarme el celular al baño. Ah, mirá. Yo soy un señor de llevar libros al baño, o claro, lo era. Ajá. Hasta que, bueno, apareció el celular y bueno. Sí, mi gran enganche, tengo que decirlo, es YouTube y se mi gran enganche. Claro. Pero bueno, nada, son... A ver, son cosas que uno tiene que hacer, de ejercicios prácticos que cuestan, pero además tenemos, por suerte también, hay aplicaciones y tecnologías que nos ayudan a controlarnos un poco. En ese sentido, yo ahora instalé hoy te lo mostraba, ¿viste? Instalé como una especie de gestor de las ventanas, o sea, de todo tu interfaz del celular, sí, que se llama... Como una especie de lanzador. No es como una especie de lanzador. Eso. Soy cero celular, no sé si se dieron cuenta. Como le dicen, launcher también. Sí, un launcher. Y mi launcher se llama... ¿Lo diseñaste vos? No, que voy a diseñar. O launcher. ¿Qué es lo que hace este O launcher que a mí me gustó? Te saca todo de la pantalla. O sea, no tenés más iconos. Nada. Todo. Tenés una sola pantalla, tampoco tenés múltiples. Y tengo... En esa pantalla tengo la hora, a ver qué tengo, les digo ya porque lo estoy mirando. La hora, la fecha, la carga de batería. En texto, o sea, está escrito, 4 aplicaciones que elegí como... Como las principales. Y después, si quiero el resto de las aplicaciones, tengo que hacer el swipe para arriba y escribir, ponele, YouTube. Y me la abre. ¿Sí? Después el celular funciona como siempre, pero me sacó un montón de cosas que... capturan mi atención. Eso. Sí. Entonces, sí, mucha gente que yo veo que está básicamente, está bien, uno usa un celular y cada tanto dice, bueno, che, le cambio el fondo de pantalla, qué sé yo. Sí, sí, lo hacemos. Pero hay gente que se obsesiona porque tiene un super celular con, sí, muchos megapíxeles y no sé qué. Y estás todo el tiempo personalizando todo. Bueno, y lo único que haces capaz en tu celular es personalizarlo, pero... Es que bueno, nada, es la competencia por nuestra atención constante. Alguna vez lo hablamos acá, cuando, sí, hablamos del tema de soberanía cognitiva, de que, digamos, hoy la disputa, el territorio de disputa del capitalismo son nuestras mentes. Son nuestras cabezas, digo, claro. Son nuestras, sí, cabezas. ¿Y cuánto tiempo estamos enganchados a través de nuestra mente en una cosa o en otra? A mí no me molesta, yo no estoy en contra de estar enganchado. De hecho, yo soy un enganchado de un montón de cosas y puedo pasar horas frente a la computadora haciendo lo que a mí me gusta, que es programar, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Y que cada uno se enganche en lo que quiera, pero que sea una elección. Claro. Que no sea, yo no quiero estar enganchado en YouTube. Y acá estoy enganchado. Acá estoy. Y acá estoy enganchado en YouTube. Yo soy un gran buscador de tutoriales en YouTube. Ah, claro, sí. Yo también, después no hago nada. Tengo guardado. Sí, yo también, pero digamos, eso es la competencia por nuestra atención. Claro. ¿Sí? Y para, digamos, es competencia por nuestra atención y es manipulación de nuestra ansiedad también. Porque, por ejemplo, yo, una persona que soy naturalmente ansiosa, digamos, estas cosas me vienen como anillo al dedo. Claro. Pero también creo que hay gente que no es ansiosa y deviene ansiosa. Por haber usado el celular. De nuevo, para mí no es el celular el, ajá, problema. Porque yo le quiero sacarle ese manto de el problema es el celular. No. El problema son las decisiones de diseño tecnológico que hay detrás de las empresas. Chan. El celular debería ser un objeto buenísimo que nos dé... más instancias de comunicación, de libertad, de creatividad, Y hoy es algo a lo que estamos enganchados. Exactamente. Y eso no es culpa del celular. Hay personas que deciden hacer determinado tipo de aplicaciones de determinada manera y que deciden que no existan determinadas leyes que nos cuiden. O sea, por eso es soy un poco, a veces me pongo medio nerdo y obsesivo con esto. Está bien. Lo que hablamos, en algún momento lo hablamos también con el tema de los chicos y el celular. Eso. El problema, que siempre dicen, no, pues es un problema, los chicos, el problema no es de los chicos, el problema es de todos. De todos. En los chicos se hace evidente y es una forma también de decir, bueno, el problema es de ellos, yo no tengo nada que hacer con esto. No, bueno, estamos todos metidos en este sistema en el cual se nos complica. Hablando de eso... Tenemos un mensaje que dice, sí. Buenas, que Álvar repita el nombre de la empresa o la aplicación de la que sí. Se está hablando para que los que Futo, llegamos tarde. Futo, F-U-T-O, futo.org. Voy a hacer una búsqueda ahora rapidísima en el Play Store, a ver si lo encuentran en el Play Store, porque yo no me acuerdo cómo lo manejo. Y si no, hay que buscarlo en la página, por fuera. En la página, claro. Sí. Futo es el Futo Keyboard, sí, Futo Keyboard. Futo Keyboard, ahí te aparece, yo lo tengo instalado acá. Keyboard, sí. Futo Keyboard. Futo Keyboard. Este es para el teclado. Y está en la tienda de Google. Sí, está en la tienda de Google. Y lo otro que está en la tienda de Google, que también está bueno para sacar las distracciones, es el O-Launcher. O-Launcher. O-Launcher. Es un... Te convierte como... Te hace claro. Un celular minimalista. Exactamente. Y nada, eso ayuda. Son cosas que ayudan. En el fondo, hay que cambiar, digamos, prácticas. ¿Sí? Sí. Un montón. Pero bueno, siempre hay cosas que ayudan. Hablando de eso, dejé de fumar. Epa, muy bien. Así que el próximo paso es dejar YouTube. Está bien. Pero bueno. O sea, es más fácil dejar de fumar para vos que dejar YouTube. Absolutamente. Pero absolutamente. Pero bueno, la semana que viene vamos a seguir un poco con este tema. Bien. Vamos a hablar un poquito. Ayer salió una nota en donde se publicita un libro que aparenta ser bastante interesante. Voy a ver si le puedo pegar una leída. Muy bien. Sobre celulares, niños y, bueno, cómo encarar ese tema. Espero llegar a tiempo con esto para la semana que viene. Pero vamos a seguir un poco con el tema de sacarle la demonización al celular para ponérselo en los lugares donde a la gente, las personas y las aplicaciones que tenemos que demonizar y las alternativas que hay. Porque no es que no hay alternativas. El tema es que tenemos que desacostumbrarnos a algunas cosas. Así que para eso traje uno de los temas más lindos de la música nacional, Costumbres. Muy bien. Bueno, Chato, nos vemos la semana que viene. Gracias, Álvar. Chao, chao. Emanuel Noy, para cantar este tema. Y dice así. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, ni aunque intentes olvidarme. Eso es.